sé que es tan fácil recorrer. Ahora sé que es verdad. Nunca sabré mi destino, dónde está, pero siempre juego bien. Quiero beber tu sonrisa, tu valor. Aún recuerdo esa canción de los dos. Recuerdo esa canción.